Y acá estamos escuchando un poco de Los Piojos, de este tema que se llama Como Ali, justamente. ¿Por qué estamos escuchando esto? Estamos escuchando esto porque falleció una de la gran... el Maradona del boxeo, creo yo. El gran boxeador de todos los tiempos. Para muchos el mejor. Muhammad Ali falleció a los 74 años. Venía de una enfermedad complicada, como el Parkinson, de muchos tiempos. Así que bueno, vamos a hablar con un especialista de boxeo. Que creo que lo tenemos. ¿Miguel Parazani? Claro. No. Claro. Ah, no, tenemos a otro. ¿Cómo? Acá tenemos varios especialistas de boxeo. ¿Algún juez? Estamos llamando a un juez. Miguel Parazani, como por ejemplo Armando Lagarejo, que ha boxeado en Kemú. No, pero el que sabe, sabe quién es. ¿Quién es? Eugenio Conches. Ah, no. Pero que creo que lo tenemos gente en reconocida. Línea. Hola, Eugenio, buenas noches. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Acá. Queriendo hablar un poco de la vida de este gran... ¿Cómo lo definirías vos? A ver, ¿cómo seguimos con eso? ¿Quién fue Ali? Y yo creo que, por ejemplo, el CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, hará 2 años lo coronó como el rey del boxeo, ¿no? Uh-huh. Puede ser un título, ¿no? Discutir después si es el mejor de todos o no... Es otra discusión larga también. Pero quizás no el mejor, pero sí el más... no sé si mediático decir la forma, pero... Carismático. El más carismático, ¿no? No, lo que tiene... Escuchaba cuando decían, ¿no? El Maradona del boxeo, como la discusión si es mejor Maradona o Messi, ¿no? Lo que tiene Ali... No hay discusión si es mejor Maradona o Messi. No, pero sí, es una discusión en la que yo tampoco puedo entrar y no quisiera, pero... Lo que tiene Ali fue un boxeador épico, a diferencia por ahí de otros. Le tocó vivir una época en la que fue un boxeador muy mediático, que habló mucho, se comprometió con muchas causas sociales, como fue la guerra de Vietnam, toda la causa, la lucha de los negros en Estados Unidos. El hecho mismo de cambiarse su nombre, ¿no? Cambiarse su nombre de esclavo a ponerse un nombre musulmán, un nombre negro por el que hoy lo recordamos, tiene todo un significado, ¿no? Y en Estados Unidos, en la época en que lo hizo. Y Eugenio, claro, y también, le fue muy muy muy caro además a él en términos, porque lo hizo en su mejor momento y tuvo su castigo de todos los lugares, sí, ¿no? Sí, Muhammad Ali tuvo que, siendo campeón mundial, abandonó, uh-huh. Le retiraron el título, claro. Y tuvo 3 años sin boxear cuando estaba en la cumbre, que para un boxeador 3 años, claro, claro, es 10 años para un futbolista, digamos. Y más, me parece, en la categoría en que estaba Ali, claro, ¿no? En los pesados, sí, no, se y, nota y, más. Y en una época, hoy en día, los pesos pesados, bueno, no son la gran categoría del boxeo. Pero en esa época, claro, sí, es como se le llama, la categoría reina del boxeo. Exacto. Con mucha competencia. Estaban todos los mejores. Grandes boxeadores, y bueno. También por eso fue el primero en reconquistar 3 veces el título mundial de los pesos pesados. Ahora, también, bueno, eso, ¿no? Porque justamente con los que peleó fueron bestias, ¿no? De Frazier, Foreman, peleó con ellos. Patterson. Claro. Larry Holmes, sí, bueno, ya lo agarró en su última época. Claro, también, sí. Pero en ese caso, eso, ¿no? Que hablando de boxeo, hablemos de boxeo un poquito. Digo, él era famoso por ese bailoteo, y su jab de izquierda, ¿me equivoco? Lo que siempre se dice es como que, y que me parece que es cierto, que fue el primer boxeador moderno en ese sentido de los pesos pesados, porque fue el primer boxeador pesado que peleaba como un peso welter, ¿entendés? Y teniendo en cuenta a Robinson, velocidad de mano y de piernas que... Teniendo en cuenta a Sugar Ray Robinson también, digamos, que fue anterior, pero... Claro, pero Sugar Ray Robinson por eso no nunca llegó a pesado, lo más está bien, llegó a pesar, claro, en mediano. Claro. Por eso fue el primero que en peso pesado, que en general es un boxeo más lento, más de poder y eso, si vos ves los típicos juegos de piernas, eso que hace para adelante y para atrás, y los desplazamientos, pelear con la guardia baja esquivando solo con la cara, unos desplazamientos... La verdad, una ligereza de reflejo que se suele ver más en otras categorías. Algo que después por ahí hizo Tyson, ¿no? Pero bueno, Tyson no era, era más de ir al frente, no caminaba el ritmo. No era vistoso. Nada que ver Tyson. No era vistoso. Tyson era un, parecía un liviano. Tyson era un boxeador muy rápido. Sí, en eso sí era como Ali. Pero era un boxeador muy chiquitito para la categoría, por lo tanto siempre tenía que pelear en una distancia corta. Claro. Entonces lo siempre que, se metía de abajo, Eugenio, golpeaba mucho con cross, con upper. Eugenio, y yo lo que no tengo claro es cómo llega Ali a boxear. ¿De dónde viene Ali? ¿De qué viene? De una familia, digamos, el boxeo fue su Ali. Ali, hay una historia. Él empieza a boxear muy jovencito, como a los 14 años, porque le robaron una bici. Ajá. Siempre contaba él eso, ¿no? Vivía en un barrio humilde y le robaron una bici que su papá le habían podido comprar, y había un gimnasio cerca, y bueno, dice que como que a esos chicos los iba a agarrar, y bueno, y ya a los 18 años fue campeón olímpico. Claro. O sea, de los 14, 18. Muy temprano. Es de la época del cubano, ayúdame, Stevenson, sí, ¿era el cubano? Claro, esa fue una de las grandes peleas que no se dieron con Teófilo Stevenson. Con Teófilo Stevenson, es el cubano. Porque, bueno, cubano. Justo le toca la época de la Revolución Cubana, dejaron de participar en los deportes profesionales. Entonces el boxeo fue meramente olímpico, como lo sigue siendo hasta ahora, y ahora recién se está empezando a... Pero los boxeadores cubanos que hay son escapados de Cuba. Cuba no permitió nunca que los boxeadores fueran profesionales, y tiene una de las mejores escuelas de boxeo. Sí, sí, sí. Entonces, en algún momento, Don King, que surgió con Mohamed Ali, con la pelea Foreman-Ali, intentó, es más, le pagaban $1,000,000, que en ese momento era un montón, a Teófilo Stevenson, para pelear con Ali, mezclando algunas de las reglas, pelear a 4 rounds, algunas de las reglas amateur con las reglas profesionales. Y es una de las peleas que quedaron como míticas, que nunca se llegaron a hacer, ¿no? Uh-huh. Ali contra Teófilo Stevenson. Eugenio, entre todas las peleas épicas que tuvo, como decís, Ali, ¿cuál es la que vos decís, bueno, esta fue la pelea? ¿La de Manila o alguna otra? ¿La de Zaire? Yo creo que la más épica es contra George Foreman. Claro. Porque nadie o ponerle las apuestas, ponerle que estaban, no sé, 60-40 o 80-20, no sé. Todo el mundo, porque Ali venía de perder con Frazier, y Foreman a Frazier lo liquidó en 2 rounds, lo levantaba del piso a golpes a Frazier, Foreman. Entonces, bueno, dice, bueno, si Frazier le ganó a Ali y Foreman lo destruyó así, y era un Ali que ya venía un poco más cansado. Y bueno, fue una pelea de mucha estrategia. Ali se dejó pegar mucho. Está la típica esa que se tira sobre las cuerdas y acompaña el golpe del otro con el movimiento del cuerpo para cansarlo. Digamos, y bueno, nadie creía que Ali podía ganar esa pelea y la ganó. Y aparte la ganó en África con el típico Ali Bomaye, Ali Bomaye, que es Ali Mátalo, ¿no? Todo el pueblo... africano acompañándolo, se dirimían muchas cosas en esa pelea, ¿no? Siendo que Foreman también era negro, ¿no? Pero sí, bueno, sí, era sí, como sí. Representante de los Estados Unidos, y Ali era el... sí. Yo creo que esa es la más épica. No sé si es la mejor, muchos dicen que la mejor es la que perdió con Frazier, ¿no? Esa fue tremenda, también. Digamos, claro, la primera pelea con Frazier, pero bueno, Ali, no sé, tiene grandes peleas también. Ganarle el... cuando gana por primera vez el título mundial contra Sonny Liston, es una pelea increíble, porque ahí es el Ali más ligero, también contra un tipo que no le daban ninguna posibilidad de ganar. Sonny Liston era prácticamente un tipo que venía de ser convicto, había aprendido a pelear en la cárcel, muy duro, y Ali era un jovencito, y aparte, bueno, típicas cosas del boxeo de esa época. Ali todo un round deja de ver porque supuestamente a Sonny Liston le ponían alguna sustancia en los guantes, y cuando se acercaban se las refregaba por los ojos. Entonces Ali pelea todo un round sin ver, bueno, todas cosas, un montón de cosas que pasaron en esa pelea que también hacen que sea una pelea grande. Ahora uno que tiene la oportunidad de verla ahora desde otra perspectiva, la de Foreman, por ejemplo, y ve los golpes que le da Foreman durante los primeros, qué sé yo, 5 o 6 rounds. Porque aparte Foreman pegaba como un... era digamos Foreman, hay unas filmaciones de los entrenamientos, eso aparte, bueno, recomiendo un libro hermoso que se consigue, está reeditado ahora, que se llama El Combate, de Norman Mailer. Sí, claro. Que cuenta todo, toda la pelea round por round y aparte la previa, todo. Foreman le pegaba en corto a los sacos y le dejaba un hueco como una cabeza, ¿entendés? O sea, lo destruía los sacos de entrenamiento de los que pegaba así en corta distancia, y Ali por eso había entrenado mucho eso de tirarse contra las cuerdas y acompañar los golpes, ¿no? Pero así todo, para que, igual, para igual. Que tengan menos impacto. Claro, pero igual es bestial, quiero decir. No, es bestial. Y digo, esa es una faceta que yo rescato, porque con estos boxeadores por ahí quedan en un segundo plano por sus preciosismos, como la de Sugar Ray, de cualquier Sugar Ray, con, estoy recordando, con Hearns o con alguna de esas, Sugar Ray Leonard, sí, digo, son boxeadores que se reciben de los más grandes. Claro, y aparte que se reciben de valientes realmente en esas peleas, ¿no? Porque sí. Porque se enfrentan con lo más bestial y los tipos se plantan y además de boxear muestran otra cosa, ¿no? No, y aparte, bueno, algo que se dio en esa época, que es lo que se le critica a nuestra época, eran todas peleas, imagínate, Sugar Ray tiene 3 con Hearns, tiene 3, 2 o 3, creo que después hicieron una más con 3 con Durán. 3 con Durán, sí, sí. Viste, lo que se llamó también los The Fabulous Four, ¿no? Los fabulosos 4, ¿no? Hearns, Hagler, Leonard y Durán. Sí, en un segundo plano. Todos pelearon entre ellos y pelearon entre algunos de ellos más de una vez, ¿no? Esa idea de no eludir los combates, no... Y algo que tiene Ali junto con Sugar Ray Leonard, que a mí me gusta mucho, que eran boxeadores muy técnicos, muy rápidos, muy vistosos, estilistas, pero cuando se tenían que prender, se prendían. Claro, a eso me refería, exacto. Digamos, cosa que no pasó, por ejemplo, con que más allá de lo que se dice de él, es un virtuoso del boxeo, con Mayweather, claro, ¿no? Claro. Claro. Virtuoso, pero bueno, nunca se prendía en una época de mucho más negocio, donde se trató de pelear con algunos boxeadores, los agarró en una época que no eran los mejores. Sin embargo, bueno, fue 18 años campeón del mundo y peleó contra todos. Sí, bien. Mayweather igual, pero bueno, sí. Tenían esta otra cosa de otra época del boxeo, una época dorada, ¿no? Los anteriores. Y un boxeo más salvaje, sin tanta protección de los árbitros y nada. Eso, el boxeo de sí, antes, además, bueno, a 15 rounds. No, claro, le tocó todavía la época de los 15 rounds, claro. Le tocó a Ali, después el CMB, que siempre fue el que más fue cambiando las reglas para que trataran de proteger más a los boxeadores, lo bajó a 12, pero... Bueno, sí, una época era bastante más salvaje, pero bueno, también fueron boxeadores, hubo épocas anteriores que eran más salvajes. Ray Robinson le tocó con Jake LaMotta y eso, que se pegaban hasta hasta morir. Bueno, Euge. Pero además, Euge, perdóname, que a mí me interesa también rescatar la otra faceta de Ali, ¿no? Que digamos que en su tiempo fue un boxeador que tuvo... que su palabra, ¿no? Su rebeldía fuera del cuadrilátero, la importancia que tuvo y la coherencia que tuvo, porque así como sin ser un activista ni un político se enfrentó, estuvo contra la guerra de Vietnam, estuvo en defensa de los negros, se convierte al Islam, como todavía eso. Hasta no hace mucho tiempo salió también a cruzarlo a Donald Trump cuando hizo algunas declaraciones dirigidas, digamos, contra el Islam, ¿no? Con esa idea de no dejar entrar a nadie a Estados Unidos que profese el Islam. Y Mohamed no hace mucho tiempo, era unos 4 o 5 meses atrás o un poquito más, lo cruzó también, opinó sí, no, en contra de eso, ¿no? No, o sea, por supuesto, por eso decía, Ali tiene una gran importancia que por ahí no tienen otros boxeadores fuera del mundo del boxeo. Exacto. Por eso, porque es un ícono social, es el rey del boxeo y también es el nombre más conocido. Si a muchos que ustedes le digan quién es Sugar Ray Robinson, por ejemplo, no lo van a conocer. Claro. Que tal vez sea el mejor boxeador de todo, pero a cualquiera que se le diga, por eso hoy estaba en todos los noticieros, en todos lados. Mohamed Ali trasciende el boxeo. A su vez era una persona muy muy inteligente, siempre recitaba poesías que hacía él mismo en los combates, que eran muy graciosas aparte. Y muy comprometido con muchas causas sociales desde como ahora que por ejemplo retirado puede hablar en contra de Trump, sino que en su momento le costaron, como decíamos, 3 años de no pelear, en su mejor época siendo campeón del mundo, se tuvo que exiliar, ¿no? Después por eso su pelea la hace en África, también estuvo en Canadá, tuvo que pasar muchas cosas y con una coherencia, porque también por otro lado se le ofrecían cosas, arreglos para que no llegara a tanto, porque su voz era muy escuchada y tampoco a los enemigos no les convenía. Sí, y sin embargo, siempre tuvo una coherencia en ese sentido. Por eso es que trasciende el boxeo, ¿no? Más allá de que es entre los 10 mejores de la historia, ¿no? Exacto. Bueno, Euge, muchísimas gracias por desaznarnos de varias cuestiones allí. ¿Algo más? Un gustazo, Eugenio, escucharte. No, gracias a usted por llamarme. Bueno, y para terminar, dos cositas más de Ali. Hay un documental que está bastante bueno, que se puede ver, se llama Facing Ali, lo pueden ver en YouTube en varios lugares, está subtitulado. Y hay una nota buena en www.radiocarmes.com, que es una nota de Soriano, que la subieron hoy, que se llama A sus plantas rendido un país. Está muy buena también, así que cualquiera de las dos cosas la pueden ver.